Hoy queremos hablarles dentro de lo que es la agenda cultural en nuestra localidad durante estos días de una exposición fotográfica que está acogiendo el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, el antiguo San Juan de Letrán, desde el pasado día 10 de junio. Es una actividad que ya les habíamos anunciado que llega a nuestra población a través de la AFU, a través de la agrupación fotográfica ubriqueña, y que cuenta con la colaboración, bueno, pues de entidades tan destacadas como la Federación Andaluza de Fotografía, o también incluso, bueno, pues la Federación Internacional del Arte Fotográfico, la Confederación Española de Fotografía. Se trata de un compendio, una muestra colectiva de diferentes fotógrafos jóvenes de distintos países. Y entre ellos hay que destacar que hay representación española y además representación ubriqueña, porque bueno, pues algunas de esas imágenes representadas corresponden al joven ubriqueño André Luis Domínguez Blanco, que nos acompaña al otro lado del hilo telefónico junto a su padre Andrés Miguel Domínguez. Como saben, ambos fotógrafos de naturaleza, sobre todo fotógrafos en general, pero además, bueno, con trayectorias impresionantes. Conocemos perfectamente a Andrés Miguel Domínguez, pero desde hace unos años para acá también la tremenda trayectoria, a pesar de su juventud, de su hijo Andrés Luis Domínguez Blanco. Con ellos vamos a conversar durante los próximos minutos. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Hola, buenas. Buenos días. Andrés Miguel, ahora saludamos a tu hijo, que es el gran protagonista, como decimos, de esta exposición que tiene lugar en la ermita de San Juan de Letrán en estos días. Uno de los fotógrafos jóvenes que integran esta muestra. Pero si te parece, podemos hablar precisamente, lo contextualizamos, en qué consiste esta actividad que viene de la mano de la agrupación fotográfica ubriqueña, ¿verdad? Sí, digamos que parte de una iniciativa, ¿no?, de la asociación Mirada de Ceuta, que bueno, apoyando un poco lo que es darle de visibilidad al arte de los jóvenes, pues se pusieron en contacto con nosotros porque querían hacer eso, una exposición internacional. Y bueno, recuerdo que contaban ya con 9 fotógrafos jóvenes, ¿no?, hasta unos 25 años, y querían contar con alguien también de la parte de Andalucía. Entonces, bueno, recordar un poco que había por ahí un joven fotógrafo que estaba ganando algunos concursos internacionales, bueno, y se pusieron en contacto con nosotros para ver si queríamos participar, bueno, en este caso mi hijo, ¿no?, en la muestra, en la exposición, y bueno, claro, evidentemente, pues, se le dijo que sí, bueno, y a partir de ahí, pues, se compuso lo que es la exposición, con unas 40 fotografías de 10 jóvenes fotógrafos, en este caso entre 12 y 26 años, en el cual, pues, participan 10 con 4 obras cada fotógrafo. Pues desde el día 10 de junio ya puede verse esa exposición, y Andrés Luis, me imagino que muy contento, ¿no?, de ver algunas de tus fotografías en esa muestra fotográfica aquí en tu localidad, ¿no? Sí, la verdad es que estoy muy contento porque es una experiencia de tener aquí en Ubrique esta exposición y pues estoy muy contento. Coméntanos, ¿qué imágenes podemos ver? ¿Tuyas creo que son 4? Sí, mías son 4. Son 10 participantes. Yo y 9 más. Y cada uno tiene 4 fotografías. Hay de Turquía, de Argentina y de aquí de España. Y en tu caso, Andrés, ¿cuáles serían? ¿Qué imágenes en concreto te han seleccionado? La de los girasoles. El salsero común de los girasoles. Una tarabilla balanceada en una rama, un trepador azul hecho con una hueá desde un árbol y la foto de Linza Contralor. Y estamos hablando de imágenes, Andrés, que bueno, pues han conseguido ya además galardones muy importantes, como hemos comentado tiempo atrás, pero que Bueno, pues ahora lo destacaremos. Algunas de estas fotografías han conseguido los reconocimientos en los más importantes concursos de fotografía a nivel internacional en tu categoría, dentro de tu franja de edad, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en el caso de los girasoles. Recordemos, ¿qué premios ha conseguido en estos meses atrás? O en el NSM Wildlife del Museo Natural de Londres, quedó ganador de mi categoría de 11 a 14 años. También el Aférico Fotomontes de Italia. Sí, Y con esta foto. Gracias. la verdad es que, bueno, nada menos, porque estamos hablando de los concursos más prestigiosos a nivel internacional. Hablabas del Wildlife, que es además el segundo año consecutivo en el que conseguías ese primer premio en tu categoría. Sí, el anterior año fue también, que también está en la posición, es con una tarabilla balanceada sobre una rama, espacio de Ubrique. Y después, como nos comentabas, por ejemplo, ese premio italiano, el Asférico, que también es el segundo año en el que conseguías ese máximo galardón, pero has conseguido también otros reconocimientos como en Monfoto, creo que también en otro concurso en Alemania. Y en Alemania fue el trepador. Solo para que reflejemos un ejemplo de hasta dónde, bueno, pues están llegando esas imágenes en los concursos más destacados, como decimos, a nivel internacional. Y de hecho, por ejemplo, en el caso de los girasoles, en otro lugar donde recientemente se ha podido ver, creo que ha sido en Suiza, ¿verdad? ¿Dónde? La de los girasoles. Sí, creo que en la exposición, si no me equivoco, Andrés, nada menos Ah, que. sí, en la cuenca de Davos, Nada en menos que Suiza. en el Foro Económico de Davos, en Suiza, que tenía lugar a finales de mayo, una de las actividades culturales, ¿verdad? De las exposiciones, pues recogía, por ejemplo, tu imagen. Sí, en este caso, Sí, Andrés. normalmente el Foro Económico de Davos todos los años solicita para lo que es el pabellón, ¿no? Donde hablan los presidentes mundiales. Digamos que el Museo de Historia Natural de Londres es el que surte, digamos, de esta fotografía y todos los años pues hacen una selección de algunas de las fotografías y se ponen en contacto con los fotógrafos, y este año pues le tocó a él, ¿no? Y que su foto fuera una de ellas, ¿no? Y bueno, y esta es la de. Por eso él estaba pensando en Suiza, no ganar, ahora no recuerdo haber ganado. Y es lo del tema del foro. Porque es verdad que esta fotografía, la del tercero como en los girasoles, ahora mismo está expuesta en el Museo de Historia Natural de Londres, porque como hasta que este año, digamos, se haga un nuevo concurso y se ponga la del siguiente, ¿no? Y en Alemania, en el concurso alemán de la GDT, que es bastante conocido, también fue ganadora de su categoría. Y lo de Suiza fue eso, ¿no? Que el Museo de Historia Natural, digamos, desde el Foro Económico le piden fotografía y ellos hacen una selección. Y bueno, y allí estuvo expuesta durante el evento, ¿no? Pues sí, vaya escenario bueno, reúne a los principales líderes mundiales y bueno, pues en ese foro de Davos, del 22 al 26 de mayo, fue una de las fotografías que integraban esa exposición en este evento mundial. La verdad es que, Andrés, cuando hemos hablado con tu hijo de esa cita, de esos concursos, hemos ido repasando diferentes países: Inglaterra, Italia, Alemania, y se trata además, hombre, de concursos de los más importantes a nivel internacional y en los que hay una participación, imaginemos, ¿no? Muy, muy numerosa y de destacadísimos también fotógrafos. Sí, normalmente, anualmente en general, se presentan unas 48.000, 50.000 fotografías, ¿no? Están rondando entre 45.000 y 50.000 fotografías. son las que se presentan anualmente, en general. De jóvenes, ellos no, directamente no sabemos cuántas, pero bueno, estimamos que tanto no las 1.000 fotografías de jóvenes, ¿no? Dependiendo el año, entre 500 y 1.000 fotografías. Y bueno, es verdad que sí, los concursos, el del Museo de Historia Natural de Londres y el de la GDT de Alemania, junto con el Asférico de Italia, son los más conocidos, bueno, a nivel europeo y a nivel internacional. Luego es verdad que hay un par de americanos, que Elvis Picture y otro, que son del Museo de Historia Natural de California y otro de Washington, que también son bastante conocidos. Pero quizás el de Londres es el que para los fotógrafos de naturaleza es el más atractivo, ¿no? Porque, y luego también los eventos, cómo lo celebran, ¿no? La entrega de premios. Es verdad que a él le ha tocado el tema de la pandemia y la entrega de premios ha sido online. Por un lado, ha sido positivo porque lo han visto muchas más personas, miles de personas, porque lo han emitido en directo en YouTube, si mal no recuerdo. Pero cuando me ha tocado a mí, ha sido allí, ¿no? Y hacen una cena en lo que es la sala principal del museo, y una entrega de premios que la verdad es que parece como los Oscars, ¿no? Un poco ahí. Nada, los ingleses la verdad que lo hacen muy bien, tanto a nivel de lo que es la entrega de premios, luego tienen también lo que es una tienda, ¿no? En el museo, bueno, y tienda online también. Y precisamente esta de los girasoles ha sido de las que más productos han hecho este año, ¿no? Le pidieron a André permiso por el tema de los royalties, ¿no? Y bueno, han hecho postales, puzzles, bolsos, manteles de cocina, llaveros, bueno, han hecho un montón de productos de venta a partir de la fotografía. Por lo visto gustan mucho los girasoles allí, así que están acostumbrados a ver mucha lluvia, pues bueno, la verdad que esa foto gustó y han hecho además muchos productos a partir de esta fotografía. Y es una de las fotografías que, como decimos, se integra a esta exposición en el San Juan de Letrán hasta el próximo día 30, junto a otra serie de imágenes que también han conseguido destacadísimos galardones de este año y del pasado y del año pasado, ¿verdad? Sí, sí. Él de las cuatro que puso, una precisamente está hecha ahí en el trapase de Ubrique, que es la que él ha comentado antes, de la tarabilla sobre una rama que está prácticamente en el equilibrio, ¿no? Para que sentirse cómoda, la tenía como soporte, y esta fue el año anterior ganadora en el Museo de Historia Natural de Londres. Y luego tiene una con un angular de un trepador azul que le ha gustado mucho a la gente que ha ido allí al museo. La hizo con un mando a distancia, mientras que yo estaba haciendo fotografía un poco con el tele, él se dedicó a hacerle con mando a distancia, porque este tipo de ave le gusta, para bajar a beber a la charca, le gusta utilizar un árbol. No vuelan como otras aves y digamos que se posan en la orilla, sino que van bajando por el tronco. Entonces, pues nada, le dije, venga, pues toma, él manda a distancia, pon la cámara allí con el angular y nada, él estuvo haciendo fotografía y la verdad porque es una foto un poco distinta esta del trovador. Y luego una del lince contraluz que se gustó bastante, que fue portada en el libro que realizamos en foto, ganó en Alemania su categoría, el lince, que es la del lince contraluz y bueno. Y luego además, bueno, fotografía bastante atractiva, ¿no? Y bastante de otro tipo, ¿no? También de gente, ¿no? De algunos fotógrafos de Argentina, de Lara Indy Lara de Turquía, de Alejandro Corral, de otros fotógrafos españoles. También hay un andorrano, ¿no? Que con foto un poco también más creativa. Y bueno, la verdad es que la gente que ha estado allí el día de la inauguración le gustó bastante en general, porque, bueno, viéndola nos decían que parecía una exposición de adultos más que de jóvenes. La verdad es que merece la pena pasarse por allí para comprobar, ¿no? La calidad de la imagen y el futuro asegurado, desde luego, con las nuevas generaciones de lo que es la fotografía. Y bueno, pues en ese sentido, Andrés, destacar también, ¿no? La propia iniciativa por parte de la agrupación fotográfica ubriqueña, muy importante contar con este tipo de colectivos, con la gran afición a la fotografía que existe en nuestra localidad. Bueno, de hecho, Andrés Miguel es socio de honor de la agrupación, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, que desde la agrupación, pues está, vamos, que se está moviendo bastante en todo este aspecto y fomentando lo que es la la cultura, en este caso fotográfica, y ya te digo que bueno, ahí de alguna forma, pues, en este caso Salvador Romero, ¿no? Mi tío está continuamente mirando y viendo a ver de qué forma puede traer a Ubrique, bueno, pues fotógrafos reconocidos para que hagan talleres, o en este caso esta exposición, ¿no?, que está recorriendo España, y bueno, todas las actividades relacionadas con la fotografía, que, hombre, que es bueno, ¿no?, para que tanto, hombre, los jóvenes como nosotros, ¿no?, la gente que bueno, que se aprende cada día viendo, asistiendo a talleres, o de alguna forma participando, por ejemplo, también en nuestro caso, ¿no?, cuando tenemos tiempo, en este caso hice un taller de macro hace unas semanas, ¿no?, porque aprovechando la primavera que había este año, pues nos reunimos el grupo y, bueno, también aportando los conocimientos de uno, aprendiendo de otro, y bueno, que es algo bonito, ¿no?, sí, sí. Cada uno que aporte su granito de arena en el arte fotográfico, cada uno con la creatividad, con el trabajo, con el esfuerzo, y bueno, que es bonito, y bueno, y también en ese aspecto, pues, que Ubrique se conozca también tanto por el arte como por lo que es el entorno natural, ¿no? Porque es verdad que este tipo de fotografía, por ejemplo, en el Museo de Historia Natural de Londres, pues aparece el mapa donde está hecha, en qué zona, y una, digamos, un texto explicativo de, y bueno, la verdad es que se da a conocer tanto los fotógrafos como el entorno natural que nos rodea, que es muy bonito. Por supuesto que sí, una promoción fenomenal, ¿no?, de lo que es nuestro entorno natural. Y en ese sentido, Andrés Luis, la verdad que evidentemente, ¿no?, conocemos ese amor por la fotografía, y como comentamos en otras ocasiones que hemos hablado, ¿verdad?, también el amor por la naturaleza, ¿verdad? Sí, yo cuando era chico vi a mi padre con la cámara y le preguntaba que cuándo me iba a llevar campo. Y pues hasta que un día me llevó y empecé a ver animales y empezó a gustarme mucho el campo. A lo mejor vi un ratoncito y me gustó mucho, algunos pájaros cantando. Y pues me gustó mucho esa experiencia y pues ahora la estoy disfrutando. Ya que estoy más mayor y ya empiezo ya a manejar mejor la cámara. Y pues voy más veces al campo, me gusta más, lo disfruto más. ¿Cuántos años tienes ya, Andrés Luis? Tengo 12. 12 años, nada menos. Y hemos hablado desde mucho más pequeño, consiguiendo galardones. Por ejemplo, ahora mismo, Andrés Luis, ¿en qué estás trabajando? ¿Qué imágenes, qué animales estás detrás de ellos, por ejemplo? Pues, hace una semana hemos estado en Irlanda, y en la isla Sarti, y pues la verdad es que hemos aprovechado mucho los frailecillos. Lo hemos visto volando de cerca, primer plano, los alcatraces también. También hemos visto la foca y pues ahora van a salir los girasoles y pues vamos a intentar a ver si se puede hacer otra foto con los girasoles. Muy bien, pues eso en proyecto para estos próximos días. Cuando hablamos de los distintos animales, hemos visto que ha fotografiado a linces, que han conseguido premios destacados, también aves, distintos pájaros. ¿Cuál es tu animal favorito? ¿Cuál te gusta más fotografiar? Hombre, mi animal favorito es la serpiente, pero así de cerca no la puedo fotografiar. Bueno, sí la puedo fotografiar, pero era chico y ya casi ni me acuerdo. Pero en condición así me gustaría hacerle fotos, pero, hombre, yo las busco, pero no las encuentro. Es más complicado, ¿no? Esa es otra faceta del trabajo de fotografía de naturaleza, que hay que echarle mucha paciencia, ¿no? Sí. Cuando uno es más pequeño me imagino que esto es más complicado, pero ya está acostumbrado, ¿no? Sí, tienes que pasar. Hombre, si quieres conseguir tu objetivo, tienes que pasar horas y horas en un sitio para que te salga la foto que tú quieres, porque si no, si te vas a 10 minutos, no te va a salir lo que tú quieres. Claro que sí, conoces perfectamente, ¿verdad? Has ido conociendo y sigues aprendiendo mucho, y más aún, bueno, teniendo a tu lado a uno de los fotógrafos de naturaleza mejores de todo el mundo, desde luego, como es Andrés. Y nada, me imagino que con muchas ideas en mente para proyectos. Nos comentabas, por ejemplo, los girasoles, ¿no? Ahora está muy pendiente en estas fechas. Y me imagino con la intención de presentarte en algunos concursos, exposiciones. ¿Qué tienes en mente? Pues yo tengo en mente hacer un proyecto de reptiles, porque, no sé, desde chico siempre me han llamado mucho la atención las serpientes, y pues me gustaría hacer un libro de todas las serpientes, especies de España, porque, mira, yo voy a intentar, casi todas las tardes en el verano, voy a ir a buscar serpientes y le voy a hacer fotos. Entonces yo lo que quiero es fotografiar a todas las serpientes de España y cuando las tenga todas, hacer un libro contando cómo las he hecho, con la exposición, cómo las he encontrado, y pues me gustaría hacer un proyecto de reptiles, sobre todo de serpientes. Muy bien, Andrés, pues estaremos muy atentos también a ese proyecto, si te parece, y haremos el seguimiento. Así que mucho ánimo, enhorabuena desde luego por esas fotografías, por ese trabajo constante. Y Andrés, si te parece, nos quedamos con la invitación, ¿verdad? A las personas que nos estén escuchando para que acudan a ver la exposición. Sí, vale. Invitamos, ¿no? ¿Qué le dirías? Sí, que allí está la exposición en el San Juan y que si os queréis pasar una tarde para ver la fotografía, pues allí os esperamos. Muy bien, Andrés Luis, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos y nada, a seguir con ese trabajo fenomenal que estás realizando, con ese amor por la fotografía, por la naturaleza, y seguro que van a ser muchas las personas que se van a pasar por allí, por el CIU, por el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique del San Juan de Letrán, durante estos días hasta el próximo 30 de junio, ya lo saben, esa exposición colectiva internacional de jóvenes fotógrafos. Estamos hablando de fotógrafos de Andorra, Turquía, Argentina, también distintos fotógrafos de España y entre ellos un ubriqueño, Andrés Luis Domínguez Blanco, con quien hemos conversado y también con su padre, desde luego uno de los fotógrafos de naturaleza más destacados a nivel internacional. Andrés Miguel, también muchísimas gracias por habernos acompañado. Y si te parece, estaremos también muy pendientes a tus proyectos, a todo ese trabajo, bueno, con una trayectoria tan impresionante como la que hemos venido destacando en todo este tiempo. Muchas gracias. Pues gracias por la entrevista y nada, ahí seguiremos como siempre, pues nada, aportando nuestro granito de arena, en este caso a la fotografía y bueno, siguiendo con este trabajo, hombre, que la verdad es que es muy, muy atractivo, ¿no? Y sobre todo en el entorno natural que tenemos, que bueno, eso es lo que me hace que viaje un poco menos de lo que me gustaría, porque la verdad es que aquí inicia un proyecto y, bueno, tenemos tantas especies, tanto de flora como de fauna, que bueno, que habría que vivir tres vidas, ¿no?, para poder hacer todo lo que uno quiere. Pues enhorabuena a ambos por hacernos llegar esas fantásticas imágenes y por promocionar además el entorno tan fantástico y privilegiado, ¿no?, del que disponemos. Así que, Andrés Miguel, Andrés Luis, padre e hijo, muchísimas gracias por habernos acompañado y haremos seguimiento, por supuesto, de las novedades en vuestro trabajo. Gracias. Gracias. A ti. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.